El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a el 13º programa de Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. A partir de este momento y hasta las 5 de la tarde te invitamos a compartir una hora del análisis de cómo trataron los medios esta semana las noticias que ellos quisieron que sean relevantes. Mi nombre es Néstor Benítez y no estoy solo, estoy a mi lado la periodista estrella Gabriela Silvia Fernández Barrios Ferrante. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Benítez. Buenas tardes a todos los oyentes. Desde ya les decimos que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo llamando al 4666-559 o mandando un mensajito de texto al 1561-5403-59. También le vamos a recordar que por mail claro, se pueden comunicar. Mandar. Porque si los estás escuchando a través de la web o a través de fmmoreno.com.ar, nos puedes mandar un correo electrónico a mediocres@fmmoreno.com.ar. Exacto. Y escuchar también los programas anteriores. Sí, y toda la programación de la radio. Hacer comentarios. Sí, bien. Hoy es un día extraño porque yo lo vivía hoy como ayer, como que era sábado y no estaba acá. Es cierto. ¿No? A mí me pasó hoy, lo mismo, sentir que era sábado. Y cuando me acosté ayer a la noche, yo digo, pero... ¿Cómo? ¿El programa? Algo, claro, ¿no? No hicimos el programa. Y es más, pero a la vez me puse contento porque no era domingo hoy. Tal cual. ¿No? Y mañana cual. Sí es domingo. Mañana es domingo. Pero ya me voy a deprimir por mañana. Sí, el famoso tremendo. Síndrome del domingo. Bien, tenemos frases como sí. Todas las semanas, ¿no? Frase a ver, que desvelaremos al final del programa. Sí, bien, ¿la puede decir? Sí, vamos a ver. Ustedes, oyentes queridos, tienen que adivinar quién es el autor de la siguiente frase. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Ajá, ajá. Bien, si sabes quién fue el autor de esta frase, lo podés mandar por correo electrónico por mensaje de texto primero al 1561-540359, podés mandar el nombre, y si querés mandar un mail a mediocres@fmoreno.com.ar. Exacto, ayer fue Benítez. 9 de julio. Fue el 9 de julio, ¿no? Un nuevo aniversario de la independencia de la patria. Sí, nos falta 6 años para el bicentenario. Dios mío, la Virgen. Ya empezaremos con el ya bicentenario. Ya pasamos uno. ¿Y estará Cristina? El pre-bicentenario estamos. ¿Y pero no sé. ¿Estará Cristina? ¿De nuevo? Porque si o viene, el marido, si, entre no, ellos dos. No, no, porque si viene primero Néstor y después vuelve Cristina. ¿Y quién le tocará a ella? ¿Viste? Bueno, o al hijo. Bueno, capaz. Pero también ayer hubiese cumplido, mejor dicho, 75 años la negra Mercedes Sosa. Y exacto. En honor a ella, vamos con un temita. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario

Bueno, como siempre tenemos gran cantidad de temas para analizar. Vamos a comenzar por un lado con el anuncio de que los chinos, los supermercados chinos, van a lanzar una tarjeta de crédito solo para los supermercados de esa nacionalidad, ¿no es cierto? Nacionalidad china. China, sí. O sea, sabemos que los supermercados chinos están invadiendo, digamos, la Argentina. Sí, sí, sí. Acá cerquita, nomás de la radio, inauguraron un supermercado. No es chino. No es chino, es una segunda marca. De una gran marca. Sí. No le conté. Mi hija el otro día dijo, viendo un folleto de esa gran marca, dijo, esta es la W. Mira vos. Y yo dije, ¿cómo nos está invadiendo la televisión extranjera también, no? Sí, sí, el vocabulario, sí, el lenguaje. Nos están minando el lenguaje. Bien, pero volviendo al tema, los comerciantes chinos lanzarán su tarjeta, que en teoría ya a partir del 6 de julio estaría a disposición de los usuarios. Que va a funcionar como... como una tarjeta de débito, informal, con una sola cualidad, o sea, podés hacer compras pero en un solo pago, ¿no? O sea, claro, es como un fiado a fin de mes. Claro, está, ¿no?, bien. Presentas la tarjetita, claro, y te llevas tu mercadería. Pero la cuestión es que dicen que tiene un topo de 1.000 pesos. Pero la cuestión es que si ahora China está fomentando un nuevo auto que supuestamente 0 kilómetros saldría $3.000. Muy barato. Es con energía eólica, no sé qué, pues, la verdad. Eso decíamos, no pensamos. Pero la cuestión... ¿Impulsado por qué cosa tan barato? Sí. Bien, y bueno, serviría esta tarjeta para poder acceder con una suerte de crédito a ese futuro auto que se lanzaría en el país, sabiendo que Cristina está yendo para aquel lado, ¿no? Veremos y qué después pasa. Sabremos. ¿Qué más? Pasa que Pucho, este personaje bastante peculiar, es abogado. Es y abogado. Que se defiende, digamos, ahora. Bueno, todos nos acordamos de lo que fue el clan Pucho, ¿no? Sí. Gente que secuestraba a gente conocida de ellos, ¿no? De gran poder adquisitivo. Y les pedían pagaban los rescates y las mataban. Sí, terrible. O sea, era siniestro. Sí, salvo la última... Además que no lo hacían por necesidad. No, o sea, era una familia acomodada, él pero... Por eso, ¿viste? Pero lo hacían como... Sí, como hobby. Digamos, bueno, él estuvo preso muchos años y bueno y ahora fue liberado. Fue liberado, cumplió la condena y se recibió de abogado. En y... la cárcel. Es como Jock Lender. Le sacaron le hicieron un reportaje y él dijo que él no tenía ya que pedir perdón a nadie porque ella había cumplido su condena con la sociedad y se comparó con Mandela. A ver, ¿en qué? ¿Qué sé yo? Dijo, ¿en qué? Que ya cumplió la... Bueno, seguramente es protagonista de las páginas criminales de la Argentina, claro, seguramente. Claro, sí, pero a lo que voy es que, bueno, él dice que toda su condena fue porque él era montonero y, bueno, en el momento de juzgarlo pesó eso. Bien, quedémonos ahí y no hagamos más comentarios. ¿Qué más pasó? Dejémoslo ahí. Bueno, tenemos algunas novedades en cuanto a el ámbito financiero, digamos, por lo menos de los trabajadores. Por un lado, aumentaron por fin el mínimo no imponible, era algo que se estaba pidiendo y, bueno, a partir de la presión del gremio de Moyano, esta semana se logró llegar a ese acuerdo. No estaban del todo conformes. Claro, la cuestión es la siguiente. Los gremios pedían que sacaran este impuesto a los sueldos, ¿no? Porque en realidad es un impuesto al sueldo. Un trabajador que gana 4.000 pesos y la canasta familiar está sí. ¿Cuánto? No lo sabemos bien porque el INDEC está intervenido hace mucho tiempo. Pero bueno, la cuestión es que es lo que habíamos hablado en su momento, ¿no? Porque no es una ganancia, o sea, no es un lujo. Es cubrir las necesidades básicas. El trabajador no puede pagar impuesto a la ganancia. Pero aparte también es tu trabajo, no. Pero es que está, o sea, más vale, el trabajador asalariado no es un empresario. Bueno, la cuestión es esta, Moyano en su momento hablando en paritarias querían un aumento de casi un 40%. El gobierno le dijo, no, eso no te podemos dar, porque como habíamos hablado en su momento, Moyano es el que sienta precedente, ¿no? Es decir, cuánto aumento y cuánto no aumento. Para los gremios que después van a sentarse a negociar, ¿no? Porque es el primer gremio que se sienta a negociar. Claro. Entonces dijeron, bueno, nosotros aceptamos un 35%, pero a cambio, como sabemos que el gremio de los camioneros es uno de los mejores pagos, a cambio, bájame la retención esta del impuesto a las ganancias. Cristina lo que hace es acceder a eso, baja un 20%, pero a su vez lo baja al primero de julio, claro, y no al primero de enero, que es lo que es, o sea, uno se suele hacer cuando se sale el decreto, se hace retroactivo al primero de enero. No lo van a hacer en esta oportunidad igualmente, y no van a devolver el dinero. Igualmente, el ¿qué le significa a un empleado que gane más de 4.000 pesos o de 5.000 o de 6.000 pesos para ahora un matrimonio con una persona sí, con dos hijos? Es un aumento de un 3% de su sueldo. No significa mucho, pero para el gobierno sí significa, porque está perdiendo 3.500.000 pesos mensuales de recaudar. Bueno, no sé si está perdiendo, o sea, no los va a poder recaudar. No los va a recaudar, de algún otro lado lo va a sacar. Perder, pierde por los grandes evasores, me parece. Igualmente, esto sabemos que todo esto va a generar un aumento de algo, o sea, que por IVA sí, lo va a recuperar también. Obviamente, o sea. Bueno, obviamente. ¿Qué más pasó? Bueno, hablando de dinero y del Estado, están viendo, tratando de aumentar, ¿no?, el móvil jubilatorio, el porcentaje móvil. Claro, esta semana lo que pasó fue que la oposición, dentro de todos los temas que están candentes ahí, ahora se terminó el Mundial y ahora explotó todo ahí en el Senado. O sea, todo lo que se estaba tapando se volvió a la luz. La oposición quiere que el gobierno instale, a través de ley, ¿no?, el 82% móvil para todos los jubilados. Recordamos que los jubilados, si nos vamos a retrotraer y hacer la equivalencia del 1-1, los jubilados con Menem ganaban nada más que 150 pesos eternos, ¿no? Y ahora está. Era la jubilación mínima. Y ahora la jubilación mínima está en 800 y pico. Pero yo de lo peso, que voy a decir y es. Son 200 dólares. Como portadora de voces por ahí, de personas que me lo dicen a mí, pero no tienen dónde decirlo, es. Aumentan siempre las jubilaciones mínimas y no aumentan la jubilación que le sigue a la mínima. Claro, los últimos aumentos que le dieron. O sea, se va achicando la brecha. Claro, pero o sea, una persona que para tener la mínima te han descontado X cantidad de dinero, para tener una jubilación un poco mejor, otra cantidad de dinero, sí, que ahora sí, no se ve. O sea, el aumento tiene que ser proporcional a todo. A todos, sí. Es sí, como sí, los docentes cuando exigen la escalafonaria. Claro, no escalafonario, ¿no? Sí. Los aumentos no remunerativos, que gana lo mismo una persona que recién se inicia a una persona que hace 20 años que trabaja. No respetar las jerarquías, uh-huh, me parece que tampoco es bueno. Es bueno que todos se vean beneficiados. Bueno, la cuestión es esta. ¿Qué se instaló? Es la oposición a la cabeza Carrió. Hablando de jubilaciones, ¿yo puedo decir algo? Sí, diga usted. Diga. Sí. Carrió, a mando de la oposición, sí, lleva las banderas del 82% móvil. De hecho, estuvo juntando firmas para que se haga un proyecto de ley en diputados y después en senadores, para poder acceder a este 82% móvil. Todos los medios, incluyendo a Clarín, uh-huh, están a favor de esto, ¿no? Que creo que todo el mundo está. Todos nosotros estamos. En sentido común, decís, claro. Pero cuando te pones a pensar un poquito, es el mismo Clarín que hace unos meses, el año pasado, cuando se reestatizó el sistema jubilatorio, era los que estaban diciendo que estaban en contra de eso. O sea, de la reestatización. Ahora están pidiéndole al Estado, que se está haciendo cargo de las jubilaciones, que lleguen a ese 82% móvil. Pero a su vez, hay una cuestión entre esto de Clarín y las AFJP con el grupo Pretty Morgan, que es el que hace el índice del riesgo país, ¿se acuerda? El famoso, uh-huh, riesgo país. Bueno, hacían una suerte de lobby donde ponían en los medios, instalaban esto de decir la jubilación del Estado no está garantizada y sí las privadas. Entonces, con este lobby, todos los asalariados que podían optar por una jubilación privada, optaron por la jubilación privada. Bueno, la privatización de la FJP perteneció, digamos, al neoliberalismo. A la segunda etapa, el neoliberalismo en la Argentina, a cargo del turco que sí, nos nombramos, Carlitos, y las AFJP fueron privatizadas, al igual que todas las otras empresas estatales, ¿no? Como la de Telefónica, la de claro, pero ahora como luz, gas, etcétera. Como ahora esto no pertenece más a ellos, bueno, exigen otra cosa. Lo que pasa es que no se puede ser juez y parte, y el periodismo se supone que no tendría que tener ningún interés, como bueno, en una utopía. Ellos son empresa. Uh-huh. Y funcionan como tal, y son una empresa que va a defender sus intereses de acuerdo al momento en que estén esos intereses. En algún momento le convenía Tomar una postura y ahora le conviene tomar otra. Pero ahora, está bueno ahora que está, nosotros lo marquemos. Claro, ¿no? Ahora se ve, es más evidente todavía porque está. O sea, antes, ahora, como antes, ellos le sacaron la gallinita de los huevos de oro, dicen, ah, no, pero pará, que la jubilación la tienen que aumentar. Antes tal vez estaba un poco más. Más encubierto. Dice que se cayeron las caretas. Sí. Pero no sé igualmente si es tan evidente para todo el mundo que se han caído las caretas. Por eso estamos nosotros, para sacárselas. Que se terminen de caer. Bueno, ¿qué iba a decir usted de los jubilados? No, ya me olvidé de las jubilaciones. No, sí. Pero no debía ser nada. Nada importante. Sí, como hablando lo que tiene de, usted para decir. Seguramente. Hablando de Moyano, como habíamos hablado antes del gremio de Moyano, los docentes también tuvieron algunas novedades porque salió el ministro Porto. Es director general de Cultura y Escuelas. Pero no es... No es ministro. Tiene el rango de ministro, pero no puede ser ministro porque en la provincia de Buenos Aires, Sarmiento nunca fue ministro, sino director. Entonces no puede ser... Eso es como el ministro provincial. Igual. Claro, pero todos le dicen ministro, pero es director. Bueno, lo que dijo Porto no se enoje. Me enoja porque a él mismo le dice ministro y él no se encarga de decir eso. Y hay que decirlo. Tellerman le decía licenciado y no era licenciado y así, gracias, etcétera. Muchas gracias. Gracias. No hay de queso, nomás de papa, dice Chespirito. La cuestión es que Oporto se lo va a decir que él no va a sentarse a negociar con los gremios porque ya cerraron las paritarias y en agosto van a cobrar lo que se dijo a principio de año. Señoras y señores, lo que los docentes arreglamos a principio de año, aramos, dijo el mosquito, porque estamos los gremios docentes, es que ahora en agosto el gran aumento que va a haber en los sueldos por cargo es de 50 pesos. Claro, es un aumento que ya había quedado pactado desde principio de año, era un aumento escalonado, ¿no? Una parte se iba a dar en marzo y la otra parte en julio, haciéndose efectiva en agosto. En agosto. Esperemos que cumpla, porque por lo general cuando se hacen estos aumentos, aunque sean tan mínimos, las segundas partes por ahí no se cumplen. No son buenas las segundas partes. No son buenas. Nada. Veremos si se cumple o ¿Qué más pasó? A ver. Bueno, en el ámbito político hay algunas novedades también en cuanto a Bonazo, ex periodista actual, y ahora otrora aliado de Elisa Carrió. Ahora que Bonazo y Carrió se han aunado sus fuerzas en contra de Néstor Kirchner. De Néstor, que dice que Néstor está con una aduana, una... embajada paralela con respecto a la minería a cielo abierto. Que sabemos que es una práctica absolutamente combatida por todos los organismos ecológicos, ¿no? Unidos en el espanto, o sea, es altamente contaminante tanto del suelo como de las aguas, pero como, por supuesto, cuando priman los intereses económicos por sobre los ecológicos, igual no. Pero esta vez también Bonazo estuvo pululando por los medios porque también estaba en contra de Filmus. Porque si bien, según Firmos, están a favor de la misma ley de glaciares, Bonazo dice que no están, porque la cuestión es que hay una empresa, Gold, no me acuerdo, termina con Gold la empresa, lo que hace es tener un convenio entre el gobierno y una asociación ilícita, denuncia Bonazo, entre el gobierno y esta empresa, para explotar el tema de los glaciares. Sabemos que los glaciares son las reservas más grandes de agua más grandes del mundo. Que va a ser el mayor problema de la humanidad futuro, la falta de agua. Y lo estamos rifando. Sí. También estamos rifando el agua cuando se permiten hacer estas prácticas mineras contaminantes. Porque el agua que vos contaminás, la estás echando a perder, claro. Bueno, a ver si los políticos de una vez por todas piensan a futuro, porque a todos nos van a tocar los problemas. La cuestión es esa. Esperemos que si no estas les toca cosas... a ellos, va a ser para sus hijos, para sus nietos, sus bisnietos, ¿no? La cuestión es que... Hay que pensar a largo plazo. Bueno, hablando de K, también tuvimos novedades esta semana en cuanto a su declaración jurada de él y de su mujer, de nuestra presidenta. Bueno, señores y señores... incremento. A ver, señores, la Argentina señores, está en crecimiento. Crece. La Argentina crece, la Argentina está a full. ¿Y cómo? Dentro de todo, también lo que creció fue, entre otras cosas, la industria automotriz. Mientras también en algunos lugares reconocen, como Clarín dice... Hacía notas al paso que se incrementó un 53,6% con la producción con respecto al año pasado. Sí. En otros lugares se explotó la industria automotriz, etcétera, etcétera. Bueno, el número frío es que aumentó. Aumentó. Y también aumentó. Y aumentó su patrimonio. La declaración jurada. Del señor Néstor y Cristina. El matrimonio. Desde el año pasado que tenían una suma de 55 millones de pesos. Declarados. Este año tienen 65 millones de pesos. ¿Por qué no nos dan la receta? A ver, ¿cómo se hace? La verdad que yo también quiero ser millonaria. Pero más hago? Allá de eso, si le escribo, ¿me va a contestar? Y a lo mejor podría escribir un libro de autoayuda. Claro, sí, justo ¿cómo ser millonario? Hay un libro que se llama ¿Cómo ser millonario? Pero escrito por alguien millonario, claro, tiene que ser. Sí, sí, como Néstor, por ejemplo. La cuestión es que pasó esto. Y bueno, entre otras cosas también, Cristina no fue al Tedeum, Cristina hizo declaraciones a favor de la ley de matrimonio igualitario que se va a tratar esta semana en Congreso. Hay un montón de cosas que empezamos a fijarnos qué es lo que dijo ayer Cristina en su discurso sobre el 9 de julio, metió mucha política. ¿No? Sí, porque entre otros titulares se ha dicho hemos reducido la deuda como nunca en nuestra historia y eso es consolidar nuestra independencia, justamente haciendo alusión a, tanto a la reducción de deuda por un lado, que dice, bueno, obviamente la ha reducido porque la ha pagado con las famosas reservas, y a su vez también relacionándolo con el 9 de julio, que por un lado no está mal, no, digamos, no. Si uno realmente es independiente cuando no tiene deuda, claro, como cuando te vas a vivir solo, te tenés que bancar vos solo, no puede depender de tus padres. Bueno, pero la cuestión es que aparte de eso empezó a hablar sobre que, bueno, que la oposición está muy en contra de esto del matrimonio igualitario. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerle, ¿no? Sí. ¿No era que el oficialismo tenía mucho poder en el Congreso? Y ahora, no, tenía, pero bueno, ahora hubo un recambio. Pero no, más allá de eso, pero igualmente se seguía diciendo que había ¿se acuerda con la sanción de Marcos del Pont, etcétera, etcétera? Que el gobierno presionaba y había mucha presión del gobierno. Ahora, que el gobierno está a favor de esta ley, ¿quién es más poderoso, el gobierno o la iglesia? Mensajito que nos ha llegado con respecto al titular de Cristina que dice... somos más independientes porque pagamos o consolidamos la deuda. Sí, por eso. Legitimamos esa deuda que nosotros no la reconocemos. Por eso. Tal cual, porque en realidad, por otro lado, es así. O sea, la deuda era ilegal. Claro. Y había sido declarada como tal, y sin embargo, se sigue pagando. Hay que pagarla porque si no. Bueno, pero a ella, ¿qué le importa si tiene 65 millones de pesos? Y yo te pregunto. Pero que con respecto al. Espere, antes de decir eso, porque con respecto al matrimonio gay, también ha dicho algo el gobernador Orcioli, que dice que confía en la capacidad del Senado para debatir el proyecto. Bueno, o sea, es una manera también de lavarse las manos, que no está mal, pero no plantea. No pero Scioli tiene una de plástico. Claro, ¿viste? Pero ahora, más allá de eso, ayer el obispo que dio el Tedeum en Tucumán también dijo, se declaró en contra. Bueno, esperemos que. Nosotros estamos muy a favor del matrimonio gay y queremos que sea así. Y no digo gay, igualitario. Bueno, Cristina y Néstor, ¿de qué te sirve tanta plata? ¿De qué? Cierta gente. hablando del vecino, maldad inventando y aparentando lo que no siente. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Este sábado 10 de julio, a las 22 horas... Encuentro artístico-cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos, anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con Sicuris Las Catonas @hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a valorar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. De ninguna manera. En el momento que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención, no es un reportaje en donde le permitía al otro. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Bien, seguimos en Mediocre. ¿Es la hora, señorita Gabriela? 15 horas 35 minutos, estamos en vivo. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo llamando al 4666-559. 4666-559. O mandando un mensajito de texto al 1561-540359. Te recordamos la frase, si adivinás quién es el autor. Claro, y querés participar, la frase es la siguiente: yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Bien, seguimos en el bloque que tratamos. El mundo según los medios. Moreno salió en los medios esta semana y nada más que por una noticia que, dentro de la fea que es buena porque le dieron 25 de años de prisión al, que es la pena máxima, al asesino del chico del ciber, ¿se acuerdan? Que estaba en, que habían matado en Mariló, ¿sí? Ajá. Bueno, tenemos noticias internacionales. Sí. España legalizó el aborto. Bueno, España legalizó el aborto después de una muy, muy polemizada, ¿no? ¿Se dice así? Polémica. Polémica ley sobre el aborto, que también está en boga acá en Argentina. Ojo que se va a instalar esto después del matrimonio igualitario, va a venir esto. La cuestión es que en España se permite hacer abortos con a mujeres que tengan hasta un embarazo de 14 semanas, sin ninguna explicación alguna, y de 22 semanas para las que están con riesgo de vida del feto. Sabemos que acá en la Argentina, para poder, si sabes que tu hijo, que el embarazo viene mal, que ese chico sabemos que no puede llegar a vivir más de 2 o 3 horas, tenés que hacer todo un trámite judicial que tal vez te dan la posibilidad o no, y la mujer tiene que estar soportando esto, ¿no? De tener que pasar toda esta En la Argentina, los casos que están ya contemplados en la legislación, como por ejemplo en caso de violación, etcétera, o de discapacidad de la madre, y ya están contemplados que sí pueden ir y hacerse un aborto, esos casos son judicializados, claro, y no tendrían que serlo. Claro, eso es lo que porque pasa. Entran en esta burocracia que al final le dan la autorización cuando está de cinco meses de gestación y no se puede interrumpir el embarazo. Polémica en España. Igualmente, el debate del aborto en la Argentina es una deuda pendiente. ¿Saben? Así como se está debatiendo el matrimonio igualitario, tienen que debatirse el derecho al aborto. Y yo, en mi posición, estoy a favor. Sigamos adelante. El derecho. Sí. Cuba. Sí, Cuba. Liberaron a presos políticos después de un convenio que Cuba anunció la liberación inminente de otros 5 disidentes. Bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa esto, porque está metido España ahí también. Habían escarcelado ya a un grupo anterior en las próximas horas y después dicen que en total... hasta octubre va a dejar libre a 52 presos políticos. Es una buena noticia esto. Vamos a ver qué es lo que qué tranzas hay ahí atrás. Sí, seguro. Detrás. Pero bueno, presos políticos no tiene que haber en ningún lado ni claro. Del otro. Sí, ¿qué más pasó? Bueno, en Colombia pasó algo con Ingrid Betancourt, recordemos, claro, candidata que estuvo tanto tiempo secuestrada. Claro, en selva, estuvo 6 años secuestrada por la FARC. Y una noticia que estuvo dando vueltas en los medios esta semana fue que iba a demandar al Estado colombiano por 6.500.000 dólares. Porque no habían, el gobierno no le había dado la seguridad que tenía protegido, que darle, ¿no? Seguro. Sin embargo, y en una primicia que tuvimos a través de Telam, dice que... El abogado de Ingrid Betancourt desmintió esa supuesta demanda. Bien. Bueno, en Italia, ayer no salieron los diarios. Por una ley, en contra de la ley Mordaza, ¿no? Mm. Que está llevando a cabo el primer ministro... Bernasconi, sobre un tema de la ley Mordaza que tendría que es media extraña, o sea, tiene que estar todo supervisado a través del gobierno, no hay noticias, bueno, es una cosita. Y tenemos una noticia más, algo así de color relacionado con el Mundial. Bueno, de la Reina Sofía de España. La Reina Sofía de España presenció la semana pasada La semifinal donde España le gana a Alemania. Nuestro verdugo, asesino, nuestro verdugo, sí, fue Alemania, sí, donde Pujol metió un gol, ¿no? Y que bueno, a último minuto. La cuestión es que la Reina Sofía, que estaba in situ, ¿no? Claro, fue a visitar al equipo, al vestuario. Uh-huh. Cuando ingresa la Reina Sofía al vestuario... Imagínense, vestuario de jugadores de fútbol. El olor que habría ahí. El olor, el vapor, todas las medias tiradas. El hedor. Imagínate. Ese hedor. La cuestión es que entra la Reina Sofía... Con pancha por su casa. Claro, y todos los jugadores que estaban ahí se levantaron, como debe ser, y empezaron a aplaudir. Sí. Este aquí, que Pujol, que se ve que estaba muy chivado. Sí. Fue el primero que se bañó. Sí. Cuando empieza a aplaudir Pujol, pensó que era para era él. Era por él. Yo me voy a regocijarme, ¿no? Porque este para mí se avecina así como Dios lo trajo al mundo. Ajá. ¿Y quién estaba delante de él? La reina. Le tiraron una toalla. Sí. Y se tapó. ¡Qué momento! ¡Qué momento, salís, por Dios! Ni más, ni y la reina Sofía reina. Dijo que ahora, el mañana, salga como salga, yo voy a volver a verte. cuando la vida nos da una desilusión. Desde que tú te marchaste, solo dejaste a mi corazón. Al principio me negaba a saber algo de ti, pero el tiempo fue pasando y fui calculando lo que perdí. Si te quiero, nadie te querrá, como me gusta quererte. Todo lo que pido para mí será, volver a ver. Como yo te quiero, nadie te querrá, como me gusta quererte. Todo lo que pido para mí será, volver a ver. Esta pena que yo siento nunca se puede borrar, hasta que quieras volver, para como ayer, volvernos a amar. No existe un hombre en el mundo que te quiera como yo. Seguridad jurídica, esto lo dijo el delegado de Barack Obama que está en Buenos Aires. Choque entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino tiene que ver con la seguridad jurídica. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocres. Sí. 15 horas 47 minutos. Nos vamos a empezar a pelear con esto por quién habla. Como sí. Los del noticiero. Hola, chao. Chao, hasta luego. Sí, un poquito más yo. Sí. Me quedé con la última. Venite, siempre quiero hablar. Dale. Bueno, nos ha llegado un mensajito. Dice, no nos engañemos con el pago de la deuda externa. Es seguir ligado y dependiendo de los grandes monopolios internacionales. Y se pregunta nuestro oyente o nuestra oyente, bueno, está firmado, ¿y para cuándo la deuda con los derechos de la gente al trabajo real para todos? Con sueldos que superen los 3.500 pesos, por una jornada normal, vivienda, niños alimentados de verdad y no recibiendo la comida de M, de muchos comedores escolares, cuando etcétera, etcétera. Cuando dice M es mierda, ¿no? Sí, así dice el mensaje. Bueno, listo. Nosotros coincidimos, bien. Bien, vamos al separador. Hartos. Estamos hartos. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. Bien, la hora, Gabriela. 15 horas 48 minutos. ¿Nos querés mandar mensajes al 1565-5403? Ah, no, estaba dando mi número de teléfono. 1561, no, mezclaste todo. 1561-54-0359. Se me confundió mi pero casi, yo le digo que mezcló un poco de los dos. Claro, no, porque empieza igual mi número de documento. Estoy mal hoy. De celular. Hoy estoy mal. 90.1, sí, estamos ya, en ya, vivo. Esto es Mediocres, ni en contra ni a favor. Actualmente está jugando Uruguay y Alemania por el segundo puesto, el tercer y el cuarto puesto. Y hablando de eso, estamos hartos. Estamos hartos. Estamos hartos de que Argentina se fue del Mundial, si no sabía. No me diga. Salimos quinto. Bueno, sí, ya se sabía, más o menos se especulaba por puntaje. Por bien, pero ¿qué es lo que sucedió? Y yo puntaje. Sabía que íbamos a estar hartos porque en los medios de comunicación están a favor y en contra de ¿quién? De Maradona. Diego Armando Maradona, quien llegó al país el domingo pasado. Después de la derrota de 4-0. y empezaron a llegar un montón de gente a Ezeiza a recibirlo. A él, a la selección. Según Canal 7 es 20.000 personas, según Canal 13 10.000. Más pero, o menos eran sí, entre 10.000 y 20.000, más o menos. 15. Pero la cuestión acá es que... Acá nosotros estamos hartos de que todo el mundo hable de Maradona, ¿no? Maradona se queda, Maradona se va, Maradona, Maradona, Maradona. Maradona, Maradona. Bueno, pero la cuestión es esta. Sí. Canal 13 dijo que, aparte de ser 10.000 personas, eran todas gente del partido de Esteban Echeverría, donde está Ezeiza, donde el intendente de esa ciudad es muy amigo de Maradona y movilizó ahí, toda su gente. ¿No? Bueno, puede ser. Puede ser, entre tantas también otras cosas. También hay gente que está contenta con la labor de Maradona y no lo fue a felicitar. Bueno, pero también empezaron un montón de cosas como, por ejemplo, los descontentos de la selección. Sí, las especulaciones de siempre, sí. Qué aburrido. Se dice que Verón estaba descontento porque él era el capitán per se, ¿no? Por la antigüedad, por trayectoria, etcétera, etcétera. Y no tan solo que no fue capitán, sino que también estuvo en el banco. Terminó en el banco. Uh-huh. Otra de las personas que estaba muy mal era Jonás Gutiérrez, que pero espera, que estaba porque, jugando... Pará, porque con Verón pasaron dos cosas. O sea, hay dos personas que salieron a hablar del entorno de Verón. El padre papá y la mamá. Madre, papá, sí. Dijo... Porque mi hijo no se merecía quedarse en el banco, mi hijo. Y la madre lo que dijo también sí. Es que el hijo no tendría que haber ido directamente al Mundial. Claro. Sin haberse cerciorado que iba a ser el capitán. Él tendría que haberse retirado de otra forma. Pero si toda la vida Maradona dijo a Mascherano y demás. Bien, la cuestión es que Jonás Gutiérrez también estaba descontento porque estaba jugando en un lugar que no era el de él. Claro, en un puesto, no una posición dentro de la cancha que no era suya, sí. Según él. También el señor Heinz estaba descontento porque no lo habían puesto de nuevo a la titularidad porque él se había recuperado favorablemente de eso. Pero ahora todo esto es lo que dicen los periodistas, que dicen los jugadores. Eso yo también... le iba a preguntar, ¿esos son palabras escuchadas de boca del periodista o del jugador? Porque son cosas distintas. Bueno, entre otras cosas también se habla de que Maradona se tiene que ir, no se tiene que ir, que renunció. Los periodistas de siempre diciendo las mismas pavadas mundial tras mundial, hablando de las mismas, o sea, cambian los técnicos pero siguen los mismos periodistas. Siguen los periodistas. La cuestión es que, por ejemplo... No se cansan. Por ejemplo, Pagani dijo que Maradona era una estrellita que todavía no estaba, era una estrella que no se puede bajar del estrellato, entonces que no puede quitar, o sea, dejar de ser protagonista. ¿Qué pasa con el New York Times, que justamente nosotros habíamos comentado el sábado pasado que habían sacado una nota hablando a favor de Maradona? Se panquequearon. Al día siguiente el mismo hombre, el mismo señor, por ese mismo tipo, se panquequeó y lo tildó de porrista disfrazado de DT. La cuestión es que todo el mundo está hablando de Maradona. Bueno, en la radio, también, en la tele, en los diarios, en el Twitter, etcétera. ¡Ay, qué agotador! Y en el Twitter también estuvo el señor Aníbal Fernández, que Aníbal Fernández fue, agarró y dijo, publicó en su Twitter: Maradona, Diego, yo te sigo apoyando hasta las últimas y no te hagas caso a las críticas porque todos esos las siguen teniendo adentro. El jefe de gabinete. Claro, cuidemos las formas, porque si estás hablando en Twitter, no es un medio privado, es un medio público al cual accede mucha gente. También, la presidenta también hizo referencia a su discurso. Discurso, Maradona dijo que lo banca, que era una presidenta aguantadora en las buenas. En y las también malas, dijo que los invitaban a la Casa Rosada, sí. Pero los jugadores dicen que no estaban en el nivel ese, que no querían. No, por no mi se culpa, sentían. por mi gran culpa. Los uruguayos nos gozaron. Sí, no, ya es demasiado. Hicieron un spot publicitario como el que nosotros teníamos de una empresa de bebidas donde sí. Les enseñaban a cantar. Como para tener más hinchas. Sí. Y bueno, nos venían a conquistar no a nosotros. Sí. Bien. Pasa que siempre hay rivalidades. Por la Argentina se puso contenta cuando quedó afuera Brasil, los brasileños. ¿Vos sabiste cómo? Grondona dijo que Maradona no se va a ir, que él va a hacer lo que quiera, pero a su vez también salió a pulular que el contrato de Maradona terminó el sábado pasado. En otros lados dice que termina cuando finaliza la Copa América. Grondona aparte también dijo que él no se va a ir de la AFA, que se lo van a sacar con los pies para adelante. La cuestión es que Maradona sigue dando que hablar y sigue siendo noticia. Y otra de las cosas que estamos hartos es el del Pulpo Pol. También relacionado con el Mundial. Bien, esto la verdad es que me da muchas ganas de llorar. Qué dolor. Qué dolor.

Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Baja un cambio del caballo un poco, en serio. Ricardo, todavía no sos un artista. Tenés que aprender a respetar a los artistas de verdad. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos acá en Mediocres y estamos escuchando una cortinita. Pero antes de presentar a las personas que están al lado nuestro, decimos la hora y la frase de la semana. 16 horas, 2 minutos, estás en vivo escuchando Mediocres. Ni en contra ni a favor. Y te decimos la frase. La frase. Para adivinar quién la escribió, es... Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si sabés cuál es la respuesta, te podés comunicar con nosotros llamando al 4666-559 o mandando un mensajito de texto al 1561-5403-59. Me están golpeando acá al lado, es un desastre. ¿Quién está golpeando si el vecino está escuchando esto, acá al lado hay una radio. Sí, está molestando, señor. Sí, tenemos hoy en nuestro bloque del recomendado de la semana el señor Oscar. Buenas tardes, Oscar. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? ¿Cómo les va? Es una voz media conocida para los escuchas de la radio, ¿no? Ajá. Oscar es el conductor de La Neurona. Así es. Lunes de... ¿Cómo les va? Miércoles. De 19 a 21, ¿no? Sí, vos a lo mejor me escuchás el lunes. Claro, por internet. Yo muchas veces digo, bueno, escúchenos el sábado. No. Claro. Porque si me sale sábado, me sale jueves, cualquier día. Porque no, estuve... Bueno, pero por internet se puede escuchar cualquier día. No. Cualquier día, cualquier hora. Que día, claro. Que nos escuchen los sábados y nos escuchan a nosotros. Exacto. Está buenísimo. ¿Tú a esta hora qué hora es? Y ese reloj cada vez atrasa más. Sí, nosotros estamos viendo poco. Con ese, pero bueno. 16 Mal. Horas 3 minutos. Está bien. Y ahí son las 3 menos 10. Ahí son las 3 menos 10. Sí, y eso que es nuevo el reloj. Y sí. Estaba durmiendo la siesta esa hora. Sí. Y me levanté así rápido. Y viniste. Y no, me bañé. Ah, sí. No, sí, yo cuando sí. voy a un programa de radio. La cabina chica, claro. Sí. Y sí, ¿no? Como acá, los sábados es terrible acá de todos programas. Sí, y no van quedando. Pero por las esencias de otra gente. Claro, pero por suerte nosotros somos los segundos. Imagínate si fuéramos hay que no traer y más de que nada en verano. ¿Por qué esa marca? Puedo elegir otra. Ayudín, pero te hace toser. A mí me gusta Lisofor porque es desinfectante y perfuma. Bueno, ustedes se preguntarán qué hace Oscar acá. ¿Es columnista? No. ¿A qué ha venido Oscar? Oscar, aparte de ser un gran radioescucha y un gran locutor de la radio, tiene un grupo de música que se llama Golgota Rock. Golgota Rock. ¿Quién no es Golgota, es Golgota Rock. Golgota. Acento en la O. Bien. ¿Y por qué Golgota Rock? Golgota Rock. Bien, porque el Golgota es donde crucificaban a todos los asesinos, ladrones, qué sé yo, allá en la antigua Israel, en Jerusalén. Sí, sí. Y como lo... En realidad quiere decir, en hebreo antiguo, camino de la calavera. Uh-huh. Estaba en el subte A, en mis años mozos, el traqueteo es igual, claro. Es igual o peor ahora, hoy día, y bueno, pasaron repartiendo era como un librito con toda la de la Biblia, cosas de la Biblia, qué sé yo. Y me gustó el significado, Golgotha Rock. Ahí se empezó a formar, digamos, después de pasar por muchos nombres que nunca llegaron a establecerse. No sabíamos cómo ponerle. Bueno, lo propuse, le gustó a los muchachos y bueno, quedó así. Los muchachos, ¿cuántos son los muchachos? Éramos 5. Después, bueno, nos fuimos muriendo de a uno. Yo primero. vivimos todos, estamos vivitos y coleando, ya con todos los pasos. Coleando, ¿viste? Cuando hay mucho viento. El coleteo ese. No, pensé ese. Que la O era por otra, pero bueno, no importa. No, para nada. Listo. No. Bueno, y así nació el grupo. Mi hermano toca el bajo. Digo toca porque estamos juntos de nuevo. No todos los integrantes, pero estábamos con el baterista, mi hermano, que José Walmeyer. Bueno, nos conocíamos desde la infancia. Y con tu hermano supongo que sí, ¿no? También. No nos dábamos mucha bola, pero íbamos a todos lados juntos. Esas cosas de hermano. Sí, sí, sí. ¿La burro? No, porque está, como está bostezando. No. Bien. Dormí muy mal anoche. Sí, por eso. Saco los auriculares, no quiere escuchar, está bien. Es más, ya en cualquier momento saco el esmalte de uñas y me pinto. Hace el programa sin auriculares ella, no es por usted. Es una costumbre. Y está juega con la computadora constantemente. Sí, juega al solitario. Sí, veo al solitario. Wow. No solamente aquí juegan al solitario. Bueno. Es empleada pública. Ahí está. Bueno, seguimos. La historia continuó. Baterista, bajo y... Dos guitarras, bajo, batería y voz. Voz. Era con Z. Con Z. Sí. ¿Y qué estilo de música? Bueno, rock. Hacíamos rock, claro, de una onda así, ¿cómo te puedo decir? Eran complicados antes los temas, porque había que hacerlos largos, con muchos cortes. En fin, era otra música, qué sé yo, de la época de Aquelarre, qué sé yo. Claro, por eso, ¿de qué época estamos hablando? ¿70? Y estamos hablando, sí. Sí, Pescado Rabioso tiene unos temas larguísimos que vos decías, ¿cuándo termina? A veces tenía ganas de pegarle. Claro, no se cansan. No se cansan. Claro, le daba. Y bueno, el flaco era así. Y acuérdense que de Almendra salieron tres grupos, ¿no? Sí, salió Aquelarre, salió Pescado Rabioso y en cualquier momento me acuerdo del otro. Y el otro que era Color Humano. Ahí está. ¿Está haciendo propaganda en algún lugar de acá? No. Eso es cambia una letra. Cambia una letra. Bueno, seguimos en el año diciembre del 74. Ya empezamos con las guitarritas y qué sé yo, todo prestado por el profesor. No teníamos para ese tipo de instrumentos. Claro, a los 18 años ya me compré mi primera guitarra, bueno. Pero... 74, ni proyecto 74. Éramos nosotros, Gabriel. 74, sí. Está bueno sentarse al lado de alguien... Mayor. No digas en así, en la cual Gabriel, uno se siente más joven, porque... Yo hace muchos años que estamos rodeados de personas más jóvenes, ¿viste? Que nos miran y... Está un tema. Claro, ¿usted cuántos años tiene? Claro, sí. No, bueno, no se dice, ¿viste? Eso, no se pregunta. Yo sí tuve la suerte... De estar siempre rodeado por gente más joven. Claro, o sea, de mi edad y más joven también, ¿no? Una ventaja y una desventaja. Para mí es una ventaja porque te actualizás. Claro, es lo que es más allá de leer un libro o algo. No, te decíamos porque nosotros somos docentes y nosotros estamos en contacto con los chicos, o sea, claro, no perdemos nunca la esencia esa de inocencia, no, porque inocentes no somos nada, pero viste esa cosa de decir anda con el puntero y esas cosas. No, pero viste cuando vas a decir, no sé, no perder la para la adolescente chispa. Tenés 20 años, ya sos un viejo. Pero les viene bien de estar con chicos. Es que yo estoy desde los... Yo empecé a ejercer a los 21 años. A los 20. Y yo ya era viejo para los pibes. Para los pibes, sí. Señor. Sí, don. Claro, don. Bueno, ¿dónde? No nos vayamos, que no me interesa mi vida. No empecemos a hablar de la escuela, claro, aparte. No, pero si nos ponemos a hablar... Sí. ¿A qué hora hay otro programa ahora? se le pegamos derecho. Bueno, tenías algo grabado, ¿no? Me dijiste... Sí, en el año 75 aproximadamente. 75 o 76, no recuerdo. Son muchos años y mi memoria se escapa. Se escapó, en realidad. 35 o 34 años, ¿eh? Sí, grabamos dos temas en Capital. Fuimos con la batería, los instrumentos, todo en el furgón. Sí, un taxi y bueno, entramos a un estudio. Todo en mono, yo no soy, ¿eh? Yo soy. Enchufamos ahí, pim, pim, pim, cada uno en un lado. Y no es como ahora que uno hace la base y va cantando el cantante y va escuchando lo que canta. Iba cantando la letra así y nosotros le leíamos los labios. O sea, Obviamente que había un ensayo previo, sí, ya tenía mucho zona. Ensayo, sábado, y aparte domingo, entrar lunes, una martes. Sala, a una sala en ese momento no es como ahora que por lo general una o dos por el distrito siempre hay, siempre sea hay. Donde fueres, ¿no? Sí, sí, sí, es más normal. Y no era normal. Tan accesible como ahora. No, no, realmente no. Y bueno, la presión de entrar a una sala la primera vez, qué sé yo. Hoy los pibes entran, ensayan, te los graban y sí. No le importa cómo sale, pero ellos ya están... Tienen esa cosa de entrar a grabar, no se pone nervioso. Bueno, pero también hay muchas cosas, ¿no?, que están dando vueltas que no quiere decir que sea bueno. No, no estoy hablando de pero calidad. Pero siguen estallando todavía todo. Sí, casualmente. ¿Hubo un impasse de cuánto? Si es que hubo un impasse. Sí, sí, en el año ya 81 por ahí ya nos separamos. Fue una época muy dura para nosotros. Tanto en el país como personal, ¿no es cierto? Sí, sí, ya éramos grandes, bueno, nos empezamos a casar y qué sé yo, ese tipo de cosas, y bueno. ¿Dura porque se empezó a casar? Y en parte sí, había que pagar un alquiler, qué sé yo. Ah, no, otras yo obligaciones. Pensaba, no, yo pensaba que porque se casó era duro. No. Debería pensarlo por uno ese lado. Uno deja unos sueños por... iniciar otros. No, yo tomo palabras así sí. Porque soy medio psicoanalista, digo. No, está bien, no, pero está pero bien. Usted explique qué tipo de psicoanalista es, porque no es un psicoanalista. No, yo soy psicoanalista. Ah. Me dedico en especialista en psicu. En psicu, impresionante, claro, y cada uno tiene su sonido, ojo. Claro, sí. Hay unos grandototes así, claro. Que no sé cómo hacen paso para esos chicos. Bueno, seguimos, bueno, tocamos en Moreno, obviamente, acá en el, por ejemplo, en el Colegio San José hicimos dos recitales, uno invitado y otro lo organizábamos nosotros los dos recitales. Invitábamos a grupos, no le cobrábamos un peso, cada uno traía su público y no es como ahora que vas y tenés que pagar. Claro. Nosotros poníamos todos los equipos, batería, poníamos todo. Hoy día no es así. Tocamos en Los Indios un par de veces también, tocamos mucho en Rodríguez, mucho en Merlo, mucho en Merlo, en un lugar que se llamaba, allá en el fondo es del Parque San Martín, el recreo Cura Paligüe, ya teníamos que hacer fotos y qué sé yo, y ya no, esa, por decirle una palabra, ¿no? Fama, ¿no? Sí, sí, sí, cuando sí. Invitan a Golgota, cuando viene Golgota, la gente, porque tocábamos rock, de claro, que sí, le gustaba a la gente. Claro. Obviamente traían grupos grandes como en aquellos años, los que tienen más o menos mi edad están escuchando Industria Nacional, Pintura Fresca, qué sé yo, Laureano Brizuela. Bueno, esos eran los grupos fuertes, ¿no? Claro. Y después tenían el grupo de cumbia que hacían velada. Bueno, lo que le pagaban, a nosotros nos pagaban siempre el doble de lo que estaban haciendo cumbia toda la noche. Hacían tres entradas largas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues nosotros los hacíamos bailar. Claro. Y ellos bailaban cumbia también. Sí, sí, sí. Pero nosotros cada vez era más la gente que se tenían un, ponían adelante del escenario y menos la que bailaba. Entonces el tipo dice: no me conviene. Te estoy pagando tanto y la gente no baila. ¿Qué quieres? Sí, claro. Somos grandes. Bueno, escuchamos algo de lo que tenés. Pero y venimos, no. Dale. ¿Qué te trajiste para escuchar? Aparte de la base que estamos escuchando. Hola. Saludos. Sí, bueno, saludo. El tema. Está llegando. Una integrante de Estalla Silencio. Sí, sí. Ah, Estalla Silencio. Claro, empieza ahora a las 17 horas. Sentido. Claro, sí, sí. Otro sentido, sí. Bueno, no importa. Bien, estamos vamos a escuchar. Ahora estamos escuchando Hoy Toco para Vos, que es un tema lento, lindo. Pero me gusta más la canción del Rebelde, que era. Fíjense que este tema nunca lo hicimos en vivo. Está grabado y nunca lo tocamos en vivo. Digamos, en los recitales tocamos todos temas nuestros, no hacemos ni un cover. Pero este tema nunca lo tocamos. Bueno, parecía, no sé si comercial, pero era una canción. Es una canción. Y es importante la letra, al menos. Thank you. Continuamos. Bien, seguimos en mediocre. Acá con Oscar. Hola. Hablamos todos juntos, dale. Estamos uno, va. Hola. Estamos hablando ahí mientras escuchábamos la canción de fondo, que está, la verdad, es muy típica de esa época. Está muy bien cantada. Y nos decías que no estaba muy masterizado, o sea, que tenía muy buen sonido. No, porque salió todo por un... era un estudio mono, se llama antes. O sea, mono estéreo. Hoy día, olvídate de mono. Claro, olvídate del mono. Ya pasamos esa época. Mono neurológico, nada más. Nada más. Y algunos. Y algunos, muchos no quedan. Hay muchos en África, vi que choreaban un montón a las camionetas. Y otros en el poder también. Y otro, bueno, eso ni hablar. Hay unos monos bastante grosos ahí. Sí. Bueno, nos decías que estaba tu cuñado, estaba mi hermano, sí. Mi sobrino. Ya, hoy día está... hoy día estoy cantando yo. Claro. Ah. Pero obviamente este tema no lo puedo cantar. No llego, porque el chabón es un tenor y yo soy barítono. Entonces no lo puedo cantar, por más que quiera. Y este tema cantado de otra manera... No tiene sentido. Para mí, ¿eh? Sí, no. Por más que la letra esté buena y todo, no va. ¿Y ahora están ensayando? Sí, estamos ahora a las 5:15 ya estamos empezando el ensayo. Ajá. Y está mi hijo en primera guitarra. Yo hago una cosita ahora. Y porque me dedico más a cantar que a puntear y todo. Sí. Lo dejo todo ese laburito a mi hijo. Y mi sobrino, que toca el teclado, el hijo de mi hermano. Así que, bueno, así estamos bien y esperemos que antes de fin de año poder dar un show. Un show o algo. Sí. Bueno, avisanos, así. Sí, obviamente, voy a avisar. Vos lo vas a promocionar en tu programa y nosotros desde acá también. Sí, obviamente, Y bueno, ya están invitados. Listo. Bueno, nosotros acá, el programa se llama Mediocres. ¿Mediocres en qué? Los medios te informan y vos, ¿de qué modo te informás? Y si crees cuando te informás, ¿no? Medio me la creo. porque sé que los trasfondos y las presiones que tienen algunos periodistas o los que trabajan en medios que tienen varios medios, yo creo que están un poco obligados a decir lo que quieren. Entre la censura y la autocensura también. Sí, por eso una vez me habían invitado a hacer un programa político, ¿no? Pagan el espacio, todo, y yo no quise. No quise porque... no me quise pegar con nadie, en realidad. O sea, si vos me pagás a mí, yo te hago de conductor. Claro. Vamos a esto, no hago preguntas. Claro. Bueno, es un laburito fácil. Claro. Sí. ¿Me entendés? Pero no me interesa. Prefiero ser independiente. Más allá de los sponsors que podemos tener. Sí, seguro. Pagar, pero tiene que bancar, ¿no? Una ayuda, claro. Estuve mucho tiempo sin nadie. En la primera época no teníamos a nadie y nos bancábamos. Kiosco Carlito, que nos daba los cassettes. Claro. En la época que hacíamos radio, ¿no? Y había todo con casetera. Claro. No había CD, no existía. Estaba todo en pañal. Claro, entonces hoy día me meto en la computadora, bajo notas que me gustan y qué sé yo. Es más, la neurona, desde que estamos acá, 30 programas tenemos ya acá en esta radio, fue cambiando. Volvió un compañero mío, Pablo Tedesco. Y ya no nos dedicamos tanto a la política. Tiramos un par de noticias y ironizamos, jodemos un poco y es como que tratamos de amenizar. Claro, un otro poco. Perfil ya el tema. Totalmente, sí. Porque preferimos hacer eso. Distraer. Desde la comicidad y en el medio tirar alguna cosa. Porque pensamos también nosotros, no es que no pensamos. No, que el humor es se basa difícil. También en... Es muy difícil ironizar sobre algunas noticias que la verdad es que... En realidad es un programa donde improvisamos bastante sobre la nota que estamos leyendo. Claro. Improvisamos, que es lo que nos gusta. Pero hay que tener mucho oficio también para poder improvisar. Bueno, agradecemos, Oscar, por haber estado miércoles acá. Miércoles de 19 a 21 horas por la 90.1, FM recuperada. Oscar, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Pero muchas gracias a ustedes. Acuérdese de mandarnos algún anuncio de cuándo se van a presentar. Y sí, lo haremos, sí. No, desde acá. Ya, obviamente están invitados. Invitados. Sí. No pronuncio ninguna S porque es un personaje. Lo aclaro porque dicen, mira, no, se come todas las S. No me las como, no las digo. No las digo, claro. A propósito. Están invitados a participar, que vengan a concurrir al programa y qué sé yo, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Bueno, podemos organizar. Bueno, nos vemos. A los oyentes les decimos que se queden, que ya en 2 segunditos retornamos. Chao. Chao. Ese Golga tendría que le he puesto diosa Cristina, porque es sobrenatural el personaje. Pero Mariano, me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Noticias del medio. Nacional Rock. Horacio Marmuri al frente de Nacional Rock. Nacional Rock 93.7, perteneciente a la emisora pública, permitirá que ese género obtenga un espacio radial en el que el rock será entendido como una cultura establecida y como un pedazo del acervo cultural argentino, explicó su director Horacio Marmurek, quien además dijo que la modalidad de la radio es que una banda de Villa Lugano sin manager pueda competir de igual a igual con Andrés Calamaro, los Beatles y con el último grupo de Estados Unidos. Murió Roselot. A los 75 años falleció el locutor Juan Carlos Roselot. A los 75 años de edad falleció en Buenos Aires Juan Carlos Roselot, que fue periodista, locutor, relator de fútbol y comentarista de boxeo. Su trayectoria abarcó sus comienzos periodísticos en el diario El Territorio, su formación como locutor en LT5, Radio Chaco, y después una proyección nacional a través del Canal 11, entre otros, con el programa El Diario Alpargatas. Incursionó en la política, donde fue interventor de Canal 7 y asesor del ministro José López Rega. Internado. Hugo Guerrero Martínez, internado. El locutor y animador Hugo Guerrero Martínez se encuentra internado desde la noche del jueves en un neuropsiquiátrico de la zona de Belgrano R. Hasta allí llegó en delicado estado de salud con muy poco peso. Hace algunos años, a partir de algunos reportajes que concedió, se supo que Guerrero Martínez no tenía trabajo, que vivía en un pequeño departamento, luego en una pensión y en los últimos meses dormía en un sofá en Radio Rivadavia. Cierran causa. Cierran una causa contra Gabriel Mariotto. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, fue sobreseído en la causa que investigaba por si cometió algún delito al poseer una emisora de radio FM aparentemente ilegal, regularizarla y luego venderla. La emisora, que llegó a funcionar junto a su casa en Lomas de Zamora, fue vendida a la firma Arivet SRL, que la utilizó para transmitir música tropical. Mariotto aseguró que la había adquirido en 1987. Intentan batir récord. Locutora intenta récord en el aire de la radio. La directora de una modesta radio de Nueva Zelanda lleva 5 días seguidos al aire en un intento de batir el récord del mundo y recaudar fondos para evitar que su cierre deje sin emisora a una comunidad de la pequeña ciudad de Tolaga Bay. Nicola Curtis, de 59 años, locutora de Guagua FM, se puso ante el micrófono el pasado jueves a las 6 horas y no podrá abandonarlo hasta las 13 horas 10 minutos del próximo jueves si quiere superar el actual registro mundial de 175 horas. Es una obligación. Importante obligación para los radiodifusores. Los licenciatarios de servicios de televisión y servicios por suscripción de un canal de generación propia y de radiodifusión deberán informar al público sobre el titular de la licencia, su integración societaria y el domicilio de los estudios y las oficinas administrativas. En el caso de las radios, deberá realizarse entre las 7 y las 10 horas de la mañana, de forma tal que resulte entendible por los oyentes tanto su forma de expresión como la velocidad de emisión. Prórroga. Prórroga del censo obligatorio de medios. Mediante la resolución 175/2010, el AFSCA dispuso la prórroga del relevamiento obligatorio de servicios de comunicación audiovisual por 30 días hábiles a partir del 30 de junio. Todas las presentaciones deberán efectuarse en la sede del AFSCA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las delegaciones del interior del país. El organismo que preside Juan Carlos Mariotto aduce que la prórroga se debe a las diferentes suspensiones judiciales. Otra medida cautelar contra la ley de medios. La Corte Suprema de Justicia deberá volver a expedirse sobre la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, pero esta vez sobre el artículo 161 que contiene la llamada cláusula de desinversión objetada judicialmente por el Grupo Clarín. La resolución se adoptó al hacer lugar a un recurso extraordinario presentado por la Procuración General del Tesoro en contra de la medida cautelar dispuesta por ese tribunal que suspendió ese artículo. Radio Porteril. La radio de los porteros se instaló en el 750. Con emisiones de prueba experimental, el grupo que se nuclea alrededor del jefe del gremio de los porteros y financista, el PJ Capital, Víctor Santa María, lanzó la radio AM750 de Capital Federal. A diferencia de las declaraciones públicas que hizo el año pasado, el titular de los encargados de edificios eligió el bajo perfil para las primeras transmisiones. Se trata de una frecuencia que no estaba operativa y que fue ganada en un trámite que inició en 2007. Feliz cumpleaños. Radio FM en Tránsito 93.9 cumple 23 años. FM en Tránsito 93.9, la radio cooperativa del Oeste, cumple 23 años de trayectoria y lo celebró el 9 de julio en la Sociedad Italiana de Morón, junto a sus oyentes y toda la comunidad. Nacida en febrero de 1986, actualmente es un proyecto referente, jugando un rol clave en la cultura local, pero también es gestionada de manera cooperativa y comunitaria. Encuentros regionales. Exitoso cierre de encuentros regionales. La edición 2010 de los encuentros regionales de telecomunicaciones realizada en Rosario, Santa Fe, dejó un saldo más que positivo en cuanto a acuerdos comerciales, nivel de capacitaciones y, como se venía proyectando, también a lo referido a la convocatoria. El último día del evento, los organizadores hicieron pública su enorme satisfacción por el éxito alcanzado, aprovechando para agradecer el apoyo de expositores, disertantes y asistentes en general. ¿Vuelve la música a Pop Radio? Nat Geo sale a cazar nazis. Luego de la caída de Hitler, numerosos integrantes del régimen nazi encontraron refugio en diferentes países de América Latina. National Geographic hablará sobre la vida de esas personas en la región. Al fin. Termina con cárceles. Si bien Telefe no pone al aire ningún episodio de cárceles, hace algún tiempo el canal decidió emitir el último capítulo, estreno que le quedaba de este docu-reality producido por Endemol. Dame ideas. Ideas del Sur se pone al hombro las tardes de El 13 en 2011. Debido al éxito cosechado con el cambio de formato de Este es el Show, El 13 le propuso a la productora de Marcelo Tinelli la creación de formatos y contenidos para la tarde 2011 del canal. Charly García. Charly García festejó el 9 de julio en Canal 7. La señal estatal armó una programación especial para emitir en directo todos los festejos que tuvieron lugar en Tucumán para conmemorar el Día de la Independencia, y entre los números anunciados se pudo ver un cierre musical a cargo de Charly García. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Domingo 18 de julio, el Cabra de las Manos de Filippi toca a beneficio del Bachillerato Popular en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. El Cabra de las Manos de Filippi. Domingo 18 de julio, 17 horas puntual. Entrada 10 pesos más libro educativo. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Chúpalo pa' que aprenda. Chúpalo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Repetición. Aguas Fuertes. Nos acompaña hoy Daniel Campanari. ¿Cómo se fue dando esto de escribir? Me considero un escritor de canciones. El formato canción es lo que mejor me contiene para decir algo, ¿no? Generalmente uso la canción como un medio de expresión. Repetición de Aguafuertes. Domingos a las 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. La estimación es bastante menor que estos 47.000 millones. Entonces, digo, me parece que los préstamos de Basilea no son reservas, son absolutamente libre de disponibilidad. La media no ayuda, porque en el corto plazo... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos aquí en Mediocres, en la hora, Gaby. 16 horas 34 minutos. Estamos todos como una onda. Sí, sí. Estamos con la onda sábado de la noche. Bueno, tenemos saludos, mensajes y algunas que otras cívicos. Sí, para empezar te recordamos la frase, si te querés comunicar con nosotros, al 46-66-559 o al 15-61-54-03-59 y decirnos quién es el autor de Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Ah, sí, ¿sabés quién dijo esta frase? ¿Quién autor, podemos decir una pista que no habíamos dicho todavía pistas. Claro, es argentino. Es argentino. Bien. Lo podés mandar al 15 61 54 0359 o llamarnos al 4666559. Tenemos saludos para mandar. Saludos por su parte. Usted, Benítez, quería saludar a... Yo quiero saludar en primer lugar a mi hermana, que cumplió años el 8 de julio. Bueno, le mandamos un beso. Un beso muy grande. Feliz cumple, la quiero mucho, es una persona muy importante para mí. Y cumpleaños que se aproximan esta semana, o sea, mañana mi hermano, a pesar de la distancia, no física, pero sí distancia al fin, que lo quiero mucho, a pesar de todo. ¿No lo nombró? Mauro. Mañana es el cumpleaños, no se dice feliz cumpleaños, pero le digo feliz cumpleaños. Y también a mi otro hermano que cumple... Sácale la pastillita. A mi otro hermano que cumple el lunes 12, 16 años. Ya tiene pelos en todos lados. Bueno. Feliz cumple, Martín. ¿Alguna familia más para saludar tiene? No. Vamos a saludar a la gente de HF Hogar, de Quiero Manchar y de Riquísimo. A Mara de Riquísimo, que estaba ahí, no nos dio nada, Mara. No nos regaló nada. Igual le mandamos un beso, ojalá que nos esté escuchando. Por dijimos, parte, HF, saludar, HF Hogar, Quiero Mangiare y Riquísimo. Exacto. Bien. Yo le voy a mandar un besito y saludito a Brenda, a Patri y a Inés, que espero que nos esté escuchando. Y a toda la gente que nos está escuchando, que no son ávidas de mandar mensajes, pero sabemos que nos escuchan. Sí, uno sabemos. Siempre tiene que tener la idea de que están los oyentes, es no que todos están. Se comunican. Es que están. Bien. Aunque no los veamos. Vamos con el próximo bloque. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Promesas incumplidas. Lo tuvimos al turco ahí que nos prometió y todavía no tenemos el cohete. Después igualmente vamos a hablar de él al final del programa. Hoy veo que usted no lo quiere nombrar y usted lo trae acá al turco. Sí. Porque hoy estamos hablando de una promesa incumplida y cuál es el ícono de las promesas incumplidas. No es el cohete del señor Carlos, sino el saneamiento, limpieza y renavegación, qué sé yo, del Riachuelo. El Riachuelo, el inmundo y asqueroso y contaminado Riachuelo. El Riachuelo que en la época del turco estaba, ¿se acuerda de esa señora que apareció en noticias con un tapado y desnuda debajo? Muy sí, sexy. María Julia. María Julia Zavaray, con cara de chancho incluido. Prometió que en 1000 días iba a quedar espectacular. Es más, ella poder nadar. Se iba a sacar el tapado y se iba a tirar clavadito. Al mejor estilo la Coca Sarli. Pero bueno, no pasó eso. Hoy María Julia no está presa. Chao, le decimos a Oscar. Está presa. Le vendieron su... No está presa, está procesada, está embargada. Le sacaron la, su petit hotel. O sea, sí, porque está... Debía mucha plata, se ve, sí. Pero igualmente. Bueno, la cuestión es que es como una batalla, un caballito de batalla para de la campaña. Claro, iba a decir todo eso, uh-huh. Mezclado. Pero finalmente nadie hace nada, porque no hay una voluntad real. Claro, o sea, la cuenca Riachuelo, tiene el río Matanza, nace en Las Heras. Ajá. Tiene un recorrido de 80 kilómetros y con todos sus afluentes, sí. ¿No? Sobre este río hay 30.000 empresas que tiran sus desperdicios. Y es más, sus desperdicios, ¿no? Se calcula que son 88.000 metros cúbicos de desperdicio por día. O sea, si tenés una voluntad de sanearlo y de recuperar a ese río, ¿no? Tendrías que poner voluntad al menos para decir, bueno, no contamines más. Está bien, después veremos qué es lo que hacemos. Claro, o sea, como primera medida, dejar de contaminar. Y después vemos cómo limpiamos la contaminación ya existente. Claro, no decimos fábricas, porque según algunos informes dicen son fábricas, pero tenemos curtiembres, tenemos frigoríficos, tenemos... Todo tipo de desperdicios van a ese Riachuelo. Cuando hubo la colonización aquí en 1530, alrededor, era un lugar donde había una fauna y todos se asentaban en ese lugar. O sea, uh-huh. Todos los colonos se asentaban en ese lugar. Después con el tema de la fiebre amarilla ya empezó a quedarse olvidado, porque todos sabemos que se fueron todo lo que es Barrio Norte hoy por hoy. Uh-huh. Y quedó olvidado. Y así como quedó olvidado el Riachuelo. Pero digamos, ahora que está Puerto Madero, es uno de los lugares más caros de Buenos Aires, es el que más ha crecido a nivel inmobiliario, también se podría aprovechar este boom inmobiliario que hay en Puerto Madero, como aunque sea por un interés político y económico, claro que sí. Aunque sea limpiarlo por eso, pero ni siquiera, o sea, está el Riachuelo mugriento y sí, después sí, sí. La zona más cara de Buenos Aires, por lo tanto de la Argentina. Y sabemos que hay familias asentadas ahí donde hay mucha contaminación, donde hay muchas enfermedades. De hecho, en el 2007 la Corte Suprema declaró que tenía que era urgente el saneamiento del Riachuelo. Había dado incluso un plazo, ¿sí? Había establecido un plazo. ¿Qué pasó con eso? Como siempre, las palabras y hasta los fallos judiciales se quedan en el olvido. Y nos manda Vivi con respecto a la contaminación, dice: hola, sobre el cuidado del medio ambiente, no solo tiene responsabilidad cada uno de los gobiernos que actúan, o mejor dicho, no actúan, por conveniencia, sino también cada uno de nosotros que minimizamos la nuestra. También es cierto, ¿no? Nos estamos hablando de las macrocontaminaciones, claro. Y también de las micro, porque todo el mundo contribuye tirando un papelito, un cigarrillo. No, pero más allá de eso también. Un pañalcito, una botellita. No sí. Nos hace falta irnos hasta Capital, sino acá mismo, el río Reconquista, el arroyo Los Perros, y sí. Todo campo que hay dando vueltas acá en Moreno está lleno de basura. Sí, es cierto. ¿Mm? Es cierto. Basta ir con, por ejemplo, a Mariló y ver que en todo lugar donde hay un campo está lleno de basura porque el camión recolector no pasa todos los días. O sea, veamos cómo viene la mano. Bien, hablando de contaminación, yo la tengo que felicitar a usted. Me tiene que felicitar, gracias. Sí, porque hace una semana... Hoy se va a cumplir 5:30. Una semana que no fuma, entonces no está contaminando el aire. Muy bien, un aplauso. ¿No me estoy contaminando a mí misma primero? No, primero no me contaminas a mí, y después, bueno, vos... Primero a mí misma. Después, bueno, ojalá lo pueda sostener en el tiempo. Bueno, pero bueno, mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza de voluntad. Bueno, esperemos que ponga un poco de fuerza de voluntad y un poco de interés hacia el bien común de las personas y que podamos tomar de ese agüita. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Más fría y dura que vos. un rol de jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Ahora sí, seguimos en Mediocres. Estábamos hablando y no nos estaba escuchando nadie. Sí, seguimos en Mediocres, decíamos el último bloque. Sí. A las 16 horas 48 minutos. Decimos por última vez la frase y si la sabés, acordate de comunicarte al 1561-540359 o si querés llamarnos al 466-6559 si estás en el exterior del partido de Moreno, 0237. No, si estás en el exterior podés marcar 54. 0237-466-6559. ¿Cuánta información, Benítez? Sí. Bueno, bien. La frase es: yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Bueno, hubo un problemita en la noticia del medio, que desapareció unas notas que son bastante pesaditas. Por ejemplo, que en Radio Pop, Pop Radio, mejor dicho, la 101.5, que es del grupo de Haddad, supuestamente todos los contratos casualmente terminan dentro de 6 meses. Sabemos que la radio bajó su rendimiento, o sea, Haddad tiene un montón de radios que les va poniendo un ímpetu, ¿no? Según la radio que él quiere. Por ejemplo, Vale hoy por hoy está segunda y Pop Radio, que estuvo en su momento segunda, ha bajado mucho. Digamos, en Pop Radio hay figuras como Beto Casella. Qué bueno, que Beto Casella. A la mañana, después viene Pareja Despareja, Terapia de Pareja, Analia Franchín. Después viene el Pollo Cerviño. El Pollo Cerviño se pasó a Mega, pero está Nacho Goano con Luis Rubio. La cuestión Luis es que Rubio. Le ha bajado la audiencia, sí. Y él le quitó el apoyo. Claro, radio, entonces le baja los contratos. Sí, y hay gente que va a recuperar porque también bajó la audiencia de Radio 10. Uh-huh. Radio 10. Va a ser como un enroque, sí. Y no va a sacar de un lado para poner el otro. Pero Radio 10, desde que se fue Chiche Heblun a Radio Mitre por unos problemas internos, perdió la tarde de Radio Mitre, la vuelta, que se llama el noticiero de que va de 5 a 8 de la noche, por lo general en todas las radios. ¿Qué es lo que sucedió? Al irse Chiche a Mitre, la gente que arrastraba Chiche se fue a Mitre y lo pusieron a la mañana a Mitre, y sacándole en decremento a González Oro. Que justamente se había ido Heblun de Radio 10 porque se tenía un entredicho con González Oro, que al aire González Oro lo gastaba. Con Feynman. Claro, y él quedaba siempre mal parado, y como nadie intervino en su favor, agarró, le colgó la galleta, se fue. Pero toda esta gente que ahora seguía... Ahora, es como esto, en boom, le hace un efecto boomerang, no le vuelve en contra. Claro, a, ¿por qué? A González porque Oro. Nunca pudo ganar la tarde, claro. O sea, Radio 10 perdió la tarde totalmente. Y es más, a la audiencia de la mañana, que siempre fue primera, se fue diluyendo porque mucha gente que escuchaba hasta un momento una postura muy reaccionaria de Radio 10, se fue pasando a Radio Mitre, que está tomando esa postura tal vez. Y bueno, se dice que González Oro, que también empezó un programa a la noche, los días sábados a la noche, que sacaron a Babi Checopar, porque también a Babi Checopar lo sacaron de la tarde, lo pasaron a la noche, porque a la medianoche. No lo estaba escuchando nadie. No lo estaba escuchando nadie, y para hacerle competencia a Dolina, que está en Radio Nacional, pusieron a Babi a la noche, sí. Y a la tarde, en el espacio de Babi Checopar, sí. Pusieron a Monty. Con programas de espectáculos, que sabemos que los programas de espectáculos en radio no rinden. A su vez, el Shar, que es el rating de la Radio 10, que antes era hasta de un 45%, hoy por hoy está en un 36% contra un 33% de... Ya, cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza de Radio Mitre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puesto. Se dice que hasta fin de año van a mantener a Monty, pero a González Oro lo van a pasar a la de 1 a 3 de la tarde, y en ese horario va a ir Beto Casella, que se le terminaría el contrato. Lo pasan de Pop a Radio 10. A Radio 10. Para que haga el mismo programa. Sí, claro. Bueno, seguro. Además de las radios, teníamos novedades con respecto a Radio Rivadavia. ¿También? Radio Rivadavia hicieron la conciliación obligatoria porque sabemos que Radio Rivadavia estaba viniendo con un problema gremial hace rato. Por, y bueno, no está pudiendo liquidar los sueldos. Es común en casi todas las radios. Que ya lo habíamos dicho en las noticias del medio, sábado a sábado, vamos leyendo los distintos programas. Bueno. Los problemas que tienen en las radios. Sí. En Radio Concepto están contratando gente, pero ya la gente que está dentro del Concepto dice, por favor, cuídense porque no le van a pagar. Claro, te contratan, te usan. Y otra de las cosas es que salió del aire una radio que es Radio Cooperativa, que era AM770, que supuestamente sufrió un problema en la antena de transmisión. Pero ¿qué es lo que sucede? Radio Cooperativa AM770, de la cual yo escuchaba algunos programas para informarme de la postura más bien oficial, puramente oficialista. De hecho, Delía tiene un programa de la mañana ahí. Se dice que Delía en realidad lo que hicieron fue tirar abajo esa antena para poder alcanzar una antena mucho mayor. Esto lo dice Radio Mitre, ¿no? Para tapar a Radio Mitre, o sea, 770, Radio Cooperativa Mitre 790, querría tapar, ¿no? Y está todo subsidiado por el señor Delía. Ah. Bueno, veremos qué pasa. Con respecto a las noticias de medios, ya me parece que hemos cubierto hoy. Eso por un problemita técnico. Y nos quedó, también por mencionar un festejo que podríamos llamar como la fiesta del terror o Agarrate Catalina. O el regreso de los muertos vivos. También, sí. El tren fantasma. Sí, porque etcétera. Acuérdense que yo la semana pasada recordé que fue el cumpleaños de Carlitos. Del expresidente, ¿no? El dos veces presidente de la República Argentina, el ex gobernador riojano, el actual senador. Bueno, entonces dice, salió en una revista de espectáculos, un recuadro así como al pasar, pero no hay que dejar de mencionarlo. Festejo para papá, dice la revista Pronto. Zulemita Menem organizó el cumpleaños número 80 de su papá. El agasajo fue en Morena Beach y lo que más sorprendió al expresidente fue la torta gigante de color verde. Bueno, quiero saber quién estaba invitado. Espera, mirá quiénes fueron. Miguel del Cel, Mirachi, amenizó la noche con sus chistes y entre los invitados estuvieron Carlos Corach. Ajá. Alberto Coan. Ajá. Francisco Paco Mayorga. Armando Gostañán. El Gordo Bolú. Y Gerardo Sofovich. Con su ranguera. A ver. Y encima, dice la nota, Carlos M. insistió una vez más con volver a ser presidente de los argentinos. Mi amor, qué miedo. No me voy a perder 2011, dijo. Ay, ojalá que lo perdamos, o sea, que antes. Capaz viste que nosotros le pasamos el audio de las promesas incumplidas, el audio del cohete, capaz que vuelve en el 2011 y te lo hace. ¿Te das cuenta? Y nos tapa la boca, ¿viste? ¿Viste? Bueno, veremos qué pasa. ¿Qué hombre optimista, tiene 80 años. ¿Cuánto piensa vivir? ¿Cuánto piensa vivir? Pero a lo mejor porque hasta que termina el mandato va a tener ya como 85. No, 86 va a tener. Y sí, fácil. Bueno, no sé, qué miedo. ¿No te da miedo, Leo? No. ¿Leo es Merlin, el operador? Se le pararon los pelos. Escucha. ¿Qué? A ver. Sí. ¿Qué está? Qué tenemos miedo. Que resolver la frase antes de irnos. Sí. Dígame la frase, bueno, ¿quién la ha dicho? Vamos a ver, atento el operador, que vamos a resolver la frase. Que decía, yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. El autor es Enrique Santos Dijépolo, nada más ni nada menos. ¿Qué pensaba que era? Que vamos a escuchar, ahora. Qué zapa, señor. ¿Y qué pasa? La tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente en guerra grita. Estamos en el aire. ¡Ay, Dios! ¿Ves? Eso pasa. Porque para la gente que decía, ay, siempre Cacho Castaña, ¿viste? Hubiésemos hecho Casto Castaña. Bueno, no es la canción que está saliendo al aire, que es la canción que resuelve la frase. Pero bueno, la frase era de un tango de Discépolo. usted, que no vamos a pasar ahora. Usted tiene la culpa. Usted tiene la culpa. Porque acá, viste, las cosas hay que chequearla antes. Eso sí, es lo que pasa. ¿Está chequeado? ¿Está chequeado? ¿Estamos en el aire? Hablando de estamos en el aire, yo estoy harto de que nos copien. Hay un programa en FM 100 conducido por Ronnie Arias que hace que estamos hartos de... No hace que... A ver, él hace un programa... Bueno, sí, no, pero la gente dice... Hoy en una parte del programa de una dice, la gente que dice tiene que llamar, y decir de qué está harto, y lo he escuchado yo con mis propios oídos. Puede ser que sea una coincidencia. Si lo he escuchado yo, es una redundancia. Lo usted que es profesora de lengua. No, es un tiempo verbal. No, lo he escuchado yo... Es una redundancia. Vos me corregiste, Tomá. Ay, Dios mío. Alemania, Uruguay están empatando 2-2. Y viste, yo ahora estaría cantando, contento. Cacho Castaña. Pero igualmente no sé si nos hubiera dado el tiempo, porque son las 16 horas 58 minutos y ya nos tenemos que despedir. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar de nuevo. Ahí tenemos a Cacho Castaña un poquito. A ver, pon el Cacho Castaña para que no sufra. Ojos de atorrante. Con el pelo lengua y la lengua. El pelo pirante. Largo. Con el pelo lengua. El pelo lengua. Lengüetea vaca. Bueno, gente, mi nombre es Néstor Benítez, Gabriela Ferrante, Leo Smerling en la operación. Puesta en el aire. Ya están los chicos de Estalla Silencio prontos a ingresar para hacer su programa. Y nos vamos haciendo nos trencito. Vamos hasta el sábado que viene. Bueno, saludos a todos. Saludos. Millones de sonidos.